Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso del Laico. Hoy vamos a tocar un tema que es particularmente significativo y que ratifica esta presencia constructiva en todo sentido del cristianismo en el mundo y su evolución científica, técnica y fundamentalmente moral. La Iglesia y su labor en la medicina social. En los comienzos del siglo IV de nuestra era, el hambre y la enfermedad azotaban al ejército del emperador Constantino. Un soldado de él, Paconio, contemplaba atónito cómo los romanos ofrecían comida a hombres afligidos y sin discriminación de ninguna clase prestaban ayuda a quienes lo necesitaban, sobre todo aquellos que estaban heridos, lastimados, malicientos. Intrigado, este soldado pagano, romano, preguntó quién eran esas gentes y supo que eran cristianos. Y se preguntó, ¿qué clase de religión era aquella que inspiraba semejantes actos de humanismo y generosidad? En una palabra, Paconio empezó a aprender sobre la fe y antes de darse cuenta ya había iniciado el camino de su conversión. Este hecho significativo, que significó con los altares para Paconio, este hecho significativo marca una impronta real de la presencia constructiva del cristianismo en el mundo occidental. Las obras de caridad que ha hecho la Iglesia, influidas por el pensamiento, por el Evangelio y las exigencias éticas que el mismo implica, han suscitado el mismo asombro, inclusive entre incrédulos, uno de los mayores incrédulos del siglo XVIII, me refiero a Voltaire, se sorprendía por cuántos hijos e hijas de la Iglesia de alta cuna se consagraban a la vida, valga la redundancia, consagrada. Leo un trozo que realmente llama la atención. Es Voltaire que lo dice, el máximo enemigo y un propagandista radicalmente anticatólico. Decía Voltaire, escribe, puede que no haya en este mundo nada más grande que el sacrificio de jóvenes hermosas, algunas de alta cuna, que con sus trabajos en los hospitales alivian la miseria humana cuya visión tanto los altera. Y terminaba, los pueblos separados de la religión romana, es decir, la Iglesia Católica, que él tanto atacaba, han imitado, aunque imperfectamente, esta generosa caridad. Esto sirve para ratificar, en un rápido vuelo, la influencia de la caridad cristiana y el nacimiento de los hospitales. Y tengo un invitado especializado en esto. Lo recibo ahora al doctor Horacio Juan Boló, un directo amigo. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a hablar un poco de este tema, que confirmando un poco lo que vos decías, incluso gente de contemporánea actualmente, que está revisando toda la historia de este tipo, ha receptado como esta, por ejemplo, Lewis Mumford, el famoso autor de este de la ciudad en la historia y el libro sobre la técnica, dice, la concepción cristiana de la existencia con su afirmación del sufrimiento y su disposición a socorrerlo dieron nacimiento a instituciones de las que no existe ninguna evidencia en las civilizaciones antiguas. Ninguna evidencia en las civilizaciones. Los hospitales públicos fueron una de las claras contribuciones del cristianismo a la ciudad. Bueno, eso es evidentemente dicho por Lewis Mumford, ¿no es cierto? Técnica y civilización, el famoso libro, si por un experto que no está, digamos que contemporáneo, es decir, que se ha comenzado a valorar lo que ha significado la Iglesia para la aparición de los hospitales, porque en general la historiografía vigente en los libros de historia de la medicina con los que se estudia en los hospitales del mundo occidental tienen una imagen lamentable de los hospitales y dicen que en realidad los hospitales tal cual los conocemos nosotros fueron en realidad aparecieron a partir del siglo XVIII y que antes era el lugar donde se almacenaba la gente que se iba a morir, los pobres, los indigentes, los moribundos, etcétera, etcétera, pero que no tenía nada que ver con los hospitales según los conocemos hoy en día. Y esto es una mentira histórica importante. Claro que sí. Porque en realidad no sé si me explayaría un poco sobre esto, porque esto creo que es bastante importante. ¿Cómo surge? Los hospitales que vamos a ver surgir se manejaron tal cual los hospitales actuales, ¿no es cierto? Sí, o sea que el antecedente del hospital actual es exactamente el mismo. Correcto. Va a ir evolucionando a lo largo de los siglos, pero es muy interesante cómo empieza esto, porque la estructura del hospital, es decir, en la antigüedad clásica y en eso existían consultorios médicos, lo que se llamaban las iatreia, las salas de consulta, pero ninguna, el paciente quedaba internado ni hospitalizado y era siempre atendido en su casa. Hay un monje que cae a Constantinopla en el año 350. Él instala su consultorio médico en la ciudad de Constantinopla y él de alguna manera es el primer antecedente. ¿Por qué? Porque incorpora camas e interna a los enfermos. Un monje que se llamaba Samson. Y este ¿cuál es hombre, su nombre? Espere que acá lo tengo. Sí, espere un poquitito porque yo estoy un poco deteriorado. Samson, sí, Samson, como Sansón. Sí. No me había equivocado. Y inclusive uno de los hospitales más importantes que se va a fundar en Constantinopla, que siguió en funcionamiento hasta el siglo XII, que hubo gente que dijo que estructuralmente era casi tan importante como Santa Sofía, con lo que eso significaba, llevaba el nombre de él. O sea que ese es el primero, pero los que van a constituir el hospital, tal cual más o menos lo conocemos nosotros, son primero San Basilio de Cesarea, uno de los grandes padres capadocios. Sí. Que como vos sabés, creo yo, si no lo digo, él estudió en Atenas, todavía no se había cerrado la Academia Platónica, él estudió en Atenas, se supone que estudió medicina. Entonces él llega a Constantinopla ya, y él, acá hay una cosa que es importante, hay un concepto dentro del cristianismo antiguo, de los primeros siglos, que es muy importante, que ve a Cristo como un médico. Jesús es salvador. Saludador, salvador. Sí, y es el médico de las almas. Y a su vez se extrapola esto. Y por otro lado, San Basilio se va a plantear un problema que se le planteó a todo el monacato, ¿no es cierto? Porque la vida espiritual, las tres bases de la vida espiritual son el ayuno, la oración y la caridad. Entonces San Basilio va a estar un poco en contra de la clausura y va a tratar de que, y crea prácticamente una ciudad que se llamaba la Basiliada, donde había un hospital, y ese es el primer hospital, con médicos laicos, con administradores laicos, ¿no es cierto?, y con internación. Y luego va a fundar otro, nada menos que San Juan Crisóstomo. Bueno, padre de la Iglesia. Sí, los dos grandes padres de la Iglesia, ¿no es cierto? Sí. Y es interesante porque esto lo hacen, es interesante porque tanto Samson el primero como San Basilio y San Juan Crisóstomo van a entender que esto de alimentar y alojar a los enfermos, aparte de brindarle la cosa, era seguir los mandatos de Cristo, ¿no es cierto? Entonces esto es tremendamente importante, y a medida que se van desarrollando las estructuras del hospital, hay un hospital que es el famoso, el del Pantocrator, que ahora estaba cerca de Constantinopla, está un poco en las afueras de Constantinopla, donde funcionó el más importante de todo, junto con el de Samson. Y ese hospital fue creciendo, de tal manera que es interesantísimo ver lo que llegó a ser en el siglo VI, en el siglo VII, en el VIII, y la influencia que tuvo, porque estaba dividido, tenía sala de hombres, sala de mujeres, tenía una farmacia encargada de un farmacéutico que tenía experiencia en el manejo de los remedios, de las hierbas y todo ese tipo de cosas, era un centro de formación médica, los estudiantes, los que querían seguir, hacían su práctica ahí, tenían jefe de sala, realizaban las revistas de todos los enfermos de sala tal cual se conoce en los hospitales modernos, una cosa muy llamativa. Pero una cosa formidable, ¿no? A partir del siglo 9-10 ya empiezan a aparecer, tienen una sala de terapia intensiva, una sala especial para enfermos graves. Perdón, Horacio, observemos que todavía no había construido la iglesia su máximo, uno de los máximos inventos, que es la universidad. Todavía no estaba la universidad construida. Bueno, de todas maneras pero hay que entender que una estructura semejante, esto funcionó más que como universidad, como escuela profesional. Claro, ¿no? Claro. ¿Es cierto? Constantinopla, pero es un antecedente, ¿no? Sí, sí. Constantinopla va a tener previamente algo bastante parecido a las universidades como centros de búsqueda de la verdad y demás. Pero esto sí, y además de entrenamiento. Y es interesante que los médicos que trabajaban ahí trabajaban por caridad, ¿no es cierto? Y recibían un sueldo bajísimo que apenas podría llegar a alcanzar para mantener a una persona durante un mes. Y el resto lo ejercían afuera y no podían cobrar. Supongo que serían los obispos. ¿Perdón? El obispo serían los conductores de esto. Porque algunos dependían de los monasterios. Entonces, el abad. Ejemplo, el que tenía. Pero la administración era laica y los médicos eran laicos, tenían enfermeras, y es interesante que publicaron trabajos de investigación, inclusive hasta hubo un obispo que publicó en el siglo XI un tratado sobre el pulso que trabajaba en uno de estos hospitales. Ellos ya sabían que había que lavarse las manos, las muertes que hubiera evitado en Occidente de las puérperas, que solo apareció en el siglo XVIII. Era impresionante. Medicina impresionante. Dentro de, entendamos, no, ¿no? Tenían salas especiales, tenían un gran desarrollo, tenían salas para especialidades, por ejemplo, tenían una sala para los enfermos de enfermedades de los ojos. E inclusive hubo hospitales que funcionaron exclusivamente como maternidad. Por ejemplo, hubo dos cerca de Jerusalén. Qué maravilla la presencia de la iglesia. Ustedes llenaste, ustedes porque somos amigos de tantos años. Llenaste muy bien, Horacio, cómo se ha tergiversado y cómo la enseñanza de la historia de la medicina se pasa por alto esto. Se recurre a una especie de leyenda negra o de silencio cómplice, ¿no? De una falsedad tremenda, ¿no? Como si la medicina hubiese progresado gracias a la modernidad, y exclusivamente por la modernidad, cuando hay una realidad, un antecedente valioso. Bueno, les dije que traíamos un especialista en el tema, ¿no es cierto? Ese día continuamos con nuestro segundo bloque. Continuamos con nuestro programa sobre la Iglesia y su labor en la medicina social. Ya el doctor Bolón nos ha adelantado esquemáticamente, pero con precisión, la influencia y la, del pensamiento cristiano y cómo la caridad alimentaba todo esto, ¿no es cierto? O sea, que un fondo teológico que impulsaba la ciencia, y no me equivoco al decirlo. Por supuesto, pero la raíz es la caridad. La raíz es la caridad. La raíz es la caridad. Y al servicio de la caridad van a poner el conocimiento, porque, es decir, un poco lo que hablábamos, se dio... pensamos que uno de los primeros que se abrió realmente como hospital fue el de San Basilio, abrió su hospital. Él lo diseñó como parte integrante del monasterio, ¿no es cierto? Que todos los monasterios han tenido siempre enfermería. Este hizo algo más que la enfermería, es decir, creó un hospital. Entonces, lo que es interesante es que la relación de los monjes con el hospital fue doble, porque por un lado trabajaban como médicos y como enfermeros, ¿no es cierto? Y por otro lado asistían toda la parte de la dirección espiritual, porque en estos hospitales se rezaba el oficio, se rezaban las oraciones de la mañana, de la tarde, había una liturgia, la divina liturgia se celebraba en todas las fiestas y los domingos, es decir, había inclusive las paredes estaban decoradas con frescos religiosos en forma muy semejante a como se ve hoy en día. Para los que tengan el privilegio de ir a Florencia, si van al complejo de Santa María a la Scala, sí, ¿no es cierto? Que funcionó, este hospital fue creado en el siglo XIV en Europa, es decir, hacia fines de la Edad Media, y funcionó como hospital hasta 1923. ¿No es cierto? Está rodeada de frescos, algunos de ellos muy interesantes, porque muestran a los médicos en acción y demás. Es decir, que tenía y además como es una visión integral, porque hay una cosa que también hay que resaltar, que es que decir, esto puede sonar a vanagloria y orgullo de la profesión que yo tuve la gracia de ejercer. La medicina es una profesión sagrada. Y nace, ¿no? Porque hay que entender que la medicina nuestra, tal cual la concebimos, y los hospitales son frutos de la medicina griega a la que se le ha unido la caridad de Cristo, claro, el amor de Cristo. Es decir, esa es la estructura con la que nace la medicina. Y recordemos que la medicina en Grecia era muchos médicos eran llamados sacerdotes, ¿no es cierto? Aunque no fueran sacerdotes, porque nace del templo, de toda la escuela de Esculapio, de Asclepio, de ahí viene el famoso Esculapio, perdón, las cosas, es decir, siempre tuvo una vinculación sagrada. En Egipto también. Y un poco es interesante porque, digamos, si bien, lo que va a hacer la Iglesia va a integrar toda la medicina secular, digamos, y laicas, a esta estructura, de caridad y de religiosidad que eran los monasterios. Es perfectamente comprensible porque el concepto de la revelación del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y fundamentalmente la encarnación del Verbo, involucra una revalorización que le da el cristianismo al humano, al ser humano, ese auténtico humanismo cristiano. Entonces el cuerpo alcanza una dignidad peculiar en su unión sustancial con el alma, ¿no es cierto?, con el espíritu. Entonces esa unidad sustancial da una realidad que es la necesidad de un cuidado respetuoso y ella sagrado, y por algo, en cierto sentido, nosotros somos templos de Dios, ¿no es cierto? Es una realidad. No, y además eso lo el cristianismo nada más. Claro, ahora hubo en sus comienzos, inclusive hoy en día sigue existiendo una división en esto, porque, por ejemplo, es muy interesante lo que pasa con otro de los padres de la Iglesia del siglo V, San Doroteo de Gaza, al cual su director espiritual, y yo creo que era San Barzanulfo, lo manda a trabajar en un hospital y a cuidar a los enfermos, ¿no es cierto? Y le hace estudiar medicina. Entonces, San Doroteo de Gaza le manda una carta una vez diciéndole que él se da cuenta que el trato con el mundo y con el mundo de los enfermos, con los médicos, con esto, con lo otro, qué sé yo, lo irritaba mucho, ¿no es cierto? Y lo distraía, ¿no es cierto?, de su vida de oración y de contemplación y espiritualidad. Entonces le pide que lo aparte. Entonces San Barzanulfo le dijo que no. dijo, porque su lugar estaba ahí, y que de la otra manera correría el riesgo de caer en el pecor de lo, en el peor de los pecados, que era la soberbia espiritual. Claro, perfecto. Entonces, que él tenía que, en la caridad, y en eso era donde tenía. Es decir, siempre hubo una cosa así de la cosa, pero realmente es increíble lo que se logró. Pero además es interesante porque una cosa que, en base a qué uno sabe cómo funcionaban y cómo vienen, porque se conserva de alguno de los monasterios que tuvieron hospitales, se conserva la regla. Y por ejemplo, hay uno del siglo VIII, del cual se conserva el tipicón, como sí, le dicen los griegos, o sea, toda la regla, y dice hasta cuántas veces hay que cambiar la sábana de los colchones y todo. ¿Cómo tenía que ser la camioneta? Siglo IX. Siglo IX, ¿qué va? ¿Cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser el colchón cada vez? ¿Cuál era la alimentación que había que darle? Está perfectamente arreglado. Se alimentaban. Había nociones clave de higiene, de nutrición. Sí, y además en la parte de vista científica se llevaban historias clínicas. Historias clínicas. Y ellos descubrieron varios remedios que luego se perdieron. Para el tratamiento de las enfermedades de los ojos. Se ha encontrado mucho instrumental quirúrgico, pero se supone que ellos manejaban técnicas quirúrgicas que después se perdieron. Claro. Con el saqueo de Constantinopla y con la invasión del Islam, claro, sobre toda esa zona. Sí, ellos tenían, pero no hay, por ejemplo, hay una cosa que ellos hacían, que era, habían diseñado el instrumental para destruir los cálculos intravesicales por la vía uretral. Eso se sabe que existían, y se supone que debían existir más cosas, y que debían tratar a los enfermos mejor de lo que nosotros pensamos, porque se registraba a los enfermos, y entonces uno puede saber cuántos iban de alta. ¿Me entiendes? Es decir, para negar eso de que se actuaba como reservorio solo de los moribundos, ¿no? Sí, esa falacia. Es decir, por ejemplo, se ve que en ciertos periodos, fuera de los periodos en los que hubo grandes epidemias, ¿no es cierto?, o guerras, o qué sé yo, el porcentaje de altas era muy grande. Es decir, tenían. Y otra cosa, el promedio, se sabe el promedio de estada. El promedio de estada en general de los enfermos era de 30, 40 días. ¿Por qué? Porque ellos hacían una cosa, había asilos. Entonces, cuando un enfermo, pasado los 30 días, no había logrado mejorar o no se encontraba nada para traerlo, ahí pasaba el asilo. Era una cosa distinta. Lo mismo. Claro, ahí sí, ahí no se hacía nada más que esto, pero en la parte con médicos y qué sé yo. Y por ejemplo, en los hospitales, hay un hospital de Florencia que todavía se conserva. Ahí está perfectamente registrado los diagnósticos, las altas, los tratamientos, y ellos tenían el 80% de los enfermos internados entre el año 1502 y el 1524, fue del 80%. Curados. Dados de alta. Es decir, para decir, el hospital no actuaba como un... Sí, no actuaba con eso. Sí. Nada más que para morirse. Sí, correcto. Bueno, doctor... amigo, estimado amigo Horacio, a mí me interesaría que profundizas un poquito, redondeas un poquito, que me llamó la atención. ¿Había enfermeros? Sí, mujeres enfermeras que se entrenaban, ayudantes terapéuticos. O sea que había tenían una estructura exactamente igual al hospital actual. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa que me gustaría entonces. Sí, había un jefe de sala. Ah, qué bien. Y había médicos de staff y los que estaban estudiando, pero tal cual lo que es un hospital docente universitario hoy en día. Sí. Eso está perfectamente documentado. Y hay una bibliografía bastante importante sobre el tema, que no es fácil de encontrar porque está en ciertas bases de datos no fácilmente accesibles para quien no es investigador, pero está todo perfectamente demostrado. Que uno puede, eso sobre todo se logra a partir del siglo VI, VII. Estamos hablando... Ahora, lo que es muy interesante es qué pasa. ¿Qué pasa mientras tanto en Occidente? Eso te iba a preguntar. Porque eso va esto, a tener... claro, esto en Oriente, en Oriente fue una maravilla, esto es sí, una cosa. Una continuidad perfeccionada por el pensamiento cristiano, por la caridad cristiana del gran pensamiento griego, sin duda alguna. ¿Cuál es la síntesis de eso? Sí, maravilloso. Ahora, ¿qué pasó en Occidente? Bueno, lo interesante en Occidente es que ir un poco a las raíces culturales, ¿no? Que yo creo que explican en parte esto. Para los romanos, ¿no es cierto?, tenían un cierto desprecio por la medicina y los tratamientos médicos. Tenían una fuerte influencia de la medicina estoica, de la moral, filosofía estoica, de la moral estoica, y entonces consideraban además que todo hombre, todo ciudadano libre romano estaba en condiciones de cuidar y proteger su propia salud. Bueno, perdóname Horacio, tenemos que interrumpir acá, pero vamos a profundizar un poquito esto para después llegar a la modernidad. ¿Y qué condujo a esta deformación de la historia de la presencia de la Iglesia? ¿Es algo más que destruye esto que tan bien ha marcado un autor, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental? Yo quiero llegar al plano de la Edad Media y avanzar un poquito más a la modernidad. Enseguida continuamos con nuestro invitado. Continuamos con este interesante análisis sobre esta circunstancia de la presencia de la Iglesia en el desarrollo de la medicina. Horacio, ¿por qué no continuás un poquito profundizando? Claro, aparentemente eso hizo que realmente en la antigüedad, ¿no es cierto?, no hubiera prácticamente ningún desarrollo de la medicina en Roma. Y los médicos que habían eran griegos, la mayoría de ellos esclavos, y había un profundo desprecio por la profesión médica. Yo creo que eso fue importante. Entonces, eso hizo que realmente no tuviera el desarrollo que tuvo, porque inclusive había así unas especies de asilo, lugar de atención, pero era fundamentalmente para los veteranos y los heridos de guerra, pero no para la población. Hubo fenómenos aislados en el sur de España. Se empezó a hablar de algo por el estilo, pero va a llegar a Occidente después de las cruzadas. Es decir, cuando Occidente toma contacto con el mundo oriental, ahí descubre lo que son los hospitales. Y es ahí donde aparece la famosa orden de los hospitalarios. Claro. Que claro. Toman y reaniman viejos hospitales de la ciudad de Jerusalén. Los caballeros hospitalarios. Claro, y todos ellos que después, ante la caída de Constantinopla y todo eso, van a emigrar, y tal vez uno de los primeros hospitales que van a ser ellos salen de Jerusalén y se instalan en Rodas. Para los que alguna vez tengan el privilegio de ir a Rodas, vale la pena ir a ver lo que era la estructura del hospital que manejaron. De ahí pasa a Malta. Y en Malta sí se crea uno de los grandes centros de la medicina europea en el siglo XV. De ahí pasa fundamentalmente a Florencia. En Malta, sí. Y aún hoy se conserva. Y de ahí pasa sobre todo a Italia, ¿no es cierto? Sobre todo a la región de Florencia. La región de Florencia tuvo un desarrollo hospitalario impresionante a partir del siglo XIV y XV, con hospitales que hasta el día de hoy funcionan. Inclusive, como buenos italianos florentinos, le incluyeron la nota de belleza, ¿no es cierto? La estética de belleza. Pero que lógico. Un elemento por de ejemplo, pero es que la búsqueda, claro, esa es otra cosa que era, ellos se preocupaban también. La nombraban, bueno, vos nombraste Florencia, el Hospital de Niños de Florencia es una de las obras más importantes de Brunelleschi. ¿No es cierto? Y además no conocimos lo que debe haber sido, porque como me dijo un amigo mío hace mucho tiempo, los grises somos nosotros, todo eso estaba lleno de color, estaba pintado, etcétera, etcétera, ¿no? Y es interesante cómo digamos, esa sociedad se preocupaba de darle lo mejor que tenía a los pobres y a los enfermos, es decir, daba la arquitectura, la medicina, la ciencia, etcétera. Es la fuerza de la caridad cristiana, la fuerza inmune, ¿no? Y sobre todo, que no se ha quedado en lo declamativo o en lo teórico, especulativo, sino buscó su aplicación concreta, práctica, al sufriente concreto, personalizar la medicina. Y eso ha sido un avance del cristianismo, no estoy equivocado. Sí, probablemente la medicina griega lo tuvo. Es decir, lo que pasa que tal vez haya una diferencia entre lo que es la filantropía y la caridad, claro, que es una diferencia sutil, pero creo que podría llegar a tener su peso para explicar la diferencia, ¿no? Sí, muy bueno, Horacio. Me gustaría que terminaras esta tu clase, porque sobre todo quiero que tomemos conciencia, y tomen conciencia los médicos católicos argentinos, que hay una historia de la medicina real en la cual no se puede prescindir de el cristianismo, de la caridad cristiana, es decir, del verbo encarnado, de la redención de Cristo, no se puede prescindir. Es otro campo del laico que ha sido descuidado, que ha sido atacado e ideologizado por el enemigo, y que presencias como la del doctor Bolo permiten esclarecer con fundamento que está al alcance de todos. Lo que pasa es que hay ideología detrás, hay un proyecto de desconstrucción de la civilización occidental, que ya prácticamente no podemos llamarla como cristiana. No podemos llamarla. Bueno, redondeame un concepto general, Horacio. Vamos a ver a dónde estamos ahora. Eso es. Es decir, yo creo que vimos cómo nace. Sí. ¿No? Aún cómo nace vinculado, cómo en el fondo la sociedad, todo el mundo, no solo Occidente, sino todas las sociedades tienen hospitales. Bueno, señores, eso se lo deben al cristianismo. Es decir, eso fue patrimonio de las cosas. Y hay que tener en cuenta que esto, perdón que me voy a autocitar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la medicina era un sacerdocio realmente, y el médico era el intermediario entre el sufrimiento de los hombres y la misericordia divina. Intermediario, entre sí. Muy bueno. Se acabó. El Estado ha reemplazado a Dios, y el médico, que era casi un sacerdote, se ha transformado en un funcionario o se dedica a servir a la religión de los tiempos modernos. La investigación científica, muchas veces sin tener contacto con el hombre doliente. Una realidad. Esto es importante, que en la parábola, yo le digo a los médicos católicos, ¿no? En la parábola del buen samaritano, ese hombre doliente estaba al costado del camino. Hoy está en la cama de un hospital donde los sacerdotes de la ciencia pasan casi sin detenerse en su caminar por las rutas del progreso, mientras el hombre espera al buen samaritano. Muy bueno, Horacio, muy bueno. Porque bueno, es así, la despersonalización y la supremacía de la inteligencia. Los médicos ahora ya ni tocan a los enfermos. Sí, es una realidad, ¿no es cierto? Es una realidad, una triste realidad, pero es una realidad. Bueno, terminamos este bloque y agradecemos nuevamente al doctor Horacio Bolo, un directo amigo con él. Pero quiero decir algo, porque no me dejó presentarlo, doctor Bolo. Es especialista jerarquizado en hematología y certificado por la Academia Nacional de Medicina Transfusional. Fue residente en el Centro de Enseñanza Médica e Investigaciones Clínicas. Completó su formación en la Academia Nacional de Medicina como becario del gobierno francés en el Hospital San Luis de la Universidad de París y en el Boston City, la ciudad de Boston, Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Argentina de Hematología, la Sociedad Argentina de Hemoterapia, integrante del comité científico de la misma, de las sociedades internacionales, es coordinador asociado del Grupo Argentino de Hemostasia y Trombosis. Pero además de todo esto, de esta ciencia de hombre, ha sabido unir un humanismo, es un hombre de cultura humanista cristiana. Ha escrito sobre el evolucionismo, sobre un libro maravilloso, un esquema maravilloso de las mentiras de la ciencia, la historia de los hospitales, como acabamos de ver, la sexualidad humana en la modernidad, la he estudiado con profundidad y lo voy a traer, lo voy a invitar a otra oportunidad para que tratemos ese tema, la sexualidad humana en la humanidad y en la modernidad y su desarrollo histórico, la perversidad del psicoanálisis, el satanismo y otros temas relacionados. Es un humanista. Ha dictado conferencias, seminarios. He tenido el placer y el honor de compartir con él los cursos de formación del Instituto del Verbo Encarnado, que se dan hace 10 años en la ciudad de San Rafael, en Mendoza. En fin, un humanista cristiano, un científico cristiano, un hombre que une fe y razón y la vivencia en un testimonio de compromiso real. Enseguida terminaremos con esto y volvemos a agradecerle al doctor Horacio Juan Boló su presencia, que ha sido realmente, Horacio, constructiva. Y yo sé que va a ser una buena repercusión. Y sobre todo, quiero que el público blanco sean los médicos católicos, que no me la cuenten más que la medicina creció pese al cristianismo, que hay algunos que sostienen, lo cual es una aberración total. Enseguida cerramos el programa. Vamos a terminar nuestro programa de hoy, una nueva intervención del doctor Horacio Boló. Horacio, que me quería citar un testimonio que me pareció muy interesante, que lo tengamos muy presente, sobre todo los médicos, que lo tengan muy presente. Sí, que es el testimonio de que fue en Premio Nobel de Medicina Alexis Carrel. Los trabajos científicos que él realizó fueron, ¿no es cierto?, los que permitieron toda la cirugía cardiovascular y toda la cirugía de los trasplantes y el tratamiento. Esto lo reconocía Favaloro, para citar entre otros taxativamente, y hoy se lo ha olvidado. Ese hombre fue uno de los ejemplos más acabados de la unión de la ciencia y de la fe. ¿Por qué? Porque él, a raíz de que él presenció delante de él en una enferma que acompañaba en su peregrinación a Lourdes, sí, una curación instantánea y un milagro, se convierte, ¿no es cierto? Pero eso es interesante porque cuando él va y cuenta esto en el Ateneo de la Universidad de Lyon, lo echan, tiene que irse de Francia. Claro. Porque dijeron que un hombre así carecía de espíritu científico. La cuestión es que va a Norteamérica, la Fundación Rockefeller lo banca, y este, que según esto, por ser un hombre que creía en lo sobrenatural, termina haciendo los trabajos que le dan el premio Nobel, para hablar de la no cosa. Y después lo de Pasteur, para citar dos o tres. Sí, sí, sí, sí, no, realmente, Horacio, bueno, te reitero, vamos a tener que aprovecharte otra oportunidad. Sí, vas a tener que volver. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy. Podemos concluir, y a mí me parece que no es exagerado, sino ratificar una verdad, que aunque la mayoría de los textos históricos de la civilización occidental lo han omitido, la Iglesia Católica revolucionó la práctica de la caridad, tanto en su espíritu como en su aplicación. Y la medicina es un campo muy concreto que ratifica esta realidad. Hemos visto la brillante exposición que nos ha dado nuestro invitado, como cambios que hablan por sí solos, desarrollos que hablan por sí solos, una cantidad sin precedente de acciones caritativas concretadas, institucionalizadas, de cuidados a viudas, a huérfanos, pobres y enfermos, concretadas en hospitales cuyo esquema formativo esencial es el mismo que persiste, que ha llegado al día de hoy. La amnesia histórica de Occidente se ha impuesto ideológicamente, pero esa amnesia no puede borrar un pasado en el cual la Iglesia es real protagonista, ni su función decisiva en la construcción de la civilización occidental. Y termino, como siempre, con una grajea de mi querido padre Castellani, siempre con su profundidad filosófica y teológica. Nos decía Castellani allá lejos y hace tiempo, en nuestra lejana, ya reitero, juventud: la Iglesia es el sentido de la historia del mundo. El sentido de la historia del mundo. Y lo que hemos visto hoy ratifica plenamente esta apreciación. Amigos y amigas, Dios mediante, nos encontraremos la próxima semana para tratar otros temas vinculados a este nuestro compromiso del laico. Buenas noches y que Dios los bendiga. Thank you.